Bueno, ba, gaurkoan gurekin Manuel Tapial dugu, giza eskubideen aldeko ekintzailea. Arratsaldeon, Manuel. Hola, arratsaldeon. Eta baita ere, ba, elkarrizketan laguntzeko, Zuhaitz, kaixo Zuhaitz. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, Manuel, para empezar, decir que estás aquí en Irún por una charla que organiza Ancheta Irratia, que va a tratar sobre todo, pues un poco sobre tu experiencia del año pasado en aquella flotilla famosa rumbo a Gaza, ¿no? Lo primero igual sería que nos contaras un poco aquella experiencia para luego ir enlazando con proyectos futuros, digamos. Bueno, pues, qué decir de esa experiencia que no sepa todo el mundo ya y que no haya visto por la televisión. Bueno, la verdad es que esa experiencia nace de una invitación que se nos hace a participar en esa flotilla por parte de unos compañeros turcos que conocimos en la Marcha por la Libertad de Gaza, que transcurrió por tierras egipcias el invierno del 2009, en diciembre del 2009, y bueno, pues decidimos aceptar participar en esa flotilla. Sin saber muy bien en aquel momento a qué nos estábamos exponiendo, ¿no? No fue hasta que llegamos a Estambul, antes de embarcarnos en el barco, cuando empezamos a valorar los diferentes escenarios que se podían dar debido a, bueno, pues al bloqueo que sufre la Franja de Gaza, a la beligerancia que tiene el gobierno israelí contra cualquier tipo de solidaridad con la población palestina. Pues cuando empezamos a tomar conciencia un poco de la realidad, ¿no? De lo que nos habíamos metido, ¿no? Pues una flota que estaba compuesta en aquel momento por nueve barcos que pretendía romper el embarco a la Franja de Gaza y que pretendía llevar ayuda humanitaria, ¿no? A la gente que allí vive. Hay que recordar que en la Franja de Gaza hay 1.500.000 personas que sufren un tremendo bloqueo. Hay un brutal desabastecimiento y un índice de un 80% de paro, donde hay una población que el 60% de la población pues es población juvenil, lo que es un drama, ¿no? Pues en toda regla. Y bueno, pues la verdad que tanto Laura Arau como yo pues empezamos a estudiar los diferentes escenarios, como decía antes, y llegamos a la conclusión de que, bueno, tenemos que notificar al gobierno español nuestra participación en esa flotilla y tomamos contacto con la embajada española en Estambul y con la embajada española en Israel, preguntándoles en primer lugar, informándoles que vamos a participar en esa flotilla y preguntándoles qué tipo de protección como ciudadanos españoles podíamos tener al participar en esa flotilla que estaba dentro de la legalidad internacional, dado que el bloqueo a la Franja de Gaza no está reconocido ni por Naciones Unidas ni por ningún organismo internacional, y ante las amenazas que el gobierno israelí venía haciendo contra la flotilla pues en sus medios de comunicación, qué tipo de protección podíamos tener, ¿no? O sea, la única respuesta que encontramos en ambas embajadas fue que cuando nos detuviesen nos darían la asistencia consular debida. Esa fue la respuesta que encontramos. Bueno, pues a todo esto nos subimos en los barcos. La verdad que fue algo bastante curioso, bastante curioso y bastante emotivo, sobre todo porque era una experiencia que nunca habíamos vivido antes. En el barco en el que nosotros viajábamos, el Mai Mármara, el que fue brutalmente atacado, pues participaban ciudadanos de 32 países diferentes. Había desde judíos que renegaban del Estado de Israel, por lo que suponía de ocupación de territorios a la población palestina, hasta personas de confesión musulmana, de confesión cristiana, venía un arzobispo, venían diputados alemanes, la verdad que era pues como un arca de Noé en toda regla, ¿no? O sea, podríamos definir. Y bueno, pues los días previos al ataque fue una experiencia increíble, sobre todo por la convivencia, por las conversaciones que se mantuvieron en ese barco, ¿no? Pues de comprensión y de aprendizaje también, ¿no? Pues de qué se vive pues en países como Indonesia, o Malasia, o Canadá, o incluso Estados Unidos. La verdad es que fue toda una auténtica experiencia. Y yo es algo que siempre me gusta comparar con lo que el gobierno de Zapatero ha estado vendiendo durante muchos años, lo de la Alianza de Civilizaciones. Y nosotros pensábamos realmente y creemos que esa flotilla fue una auténtica alianza de civilizaciones desde la base, desde la sociedad civil, dado la composición de la misma, ¿no? Y bueno, pues tras estos momentos, y bueno, momentos muy intensos y muy interesantes, como fue el encuentro en las aguas internacionales por de todos los barcos, que fue pues un momento muy emotivo y tal, pues bueno, pues de ahí pasamos al ataque, a la alarma general en el barco, al dejar de convivir y al dejar de aprender para tenernos que defender, al ver, bueno, al ver cómo decenas o cientos de soldados pues atacaban nuestros barcos desde Zodiacs. En primer lugar, nosotros nos defendíamos en ese momento pues con mangueras de agua, enchufándoles con agua para que no pudieran abordar los barcos. Y bueno, pues al ver que no pudieron entrar en los barcos de esa manera, pues utilizaron helicópteros, empezaron a disparar con fuego real. Empezamos a ver sangre por todos sitios, a ver heridos, a ver muertos. Y bueno, pues yo siempre digo, tenemos mucho que agradecer a los compañeros turcos con los que viajábamos, porque posiblemente mucha de la gente que salimos vivos de ahí, pues fue por su actuación, fue por su valentía de estar en primera fila, de ser ellos los que se expusieron más para que a ningún internacional pues no sucediese absolutamente nada. Decir que en el momento del ataque de los 530 personas que había en ese barco, había pues en la cubierta unas 150 personas que estaban defendiendo el barco y cerca de 30 periodistas o freelance, que, pues como el caso de Laura y yo, que íbamos de freelance con nuestra cámara, queremos rodar un documental bueno, pues sobre el activismo del siglo XXI y sobre todo lo que se vivía y tal. Y bueno, pues éramos los únicos que estábamos en la cubierta, o sea, podíamos haber sido algunos de los muertos. Y el resto de la gente pues estaba metida dentro del salón del barco, ¿no? Y bueno, o sea, tras una hora pues de un ataque brutal y salvaje, pues cada uno nos fuimos a nuestros sitios, pasaporte en mano, esperando que vinieran los soldados a detenernos uno a uno. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia dura, dura, dura. Pero bueno, o sea, yo personalmente me quedo con todo lo vivido, lo anterior, lo que supuso de conocer otras culturas y personas de tantos sitios diferentes del mundo. Yo no sé si has estado así en alguna otra situación de conflicto, por llamarlo de alguna manera, pero no sé si, o sea, dices un poco que cuando estabais en Turquía empezasteis a previsualizar un poco que aquello pues podía llegar a ser una situación de conflicto. ¿Cómo se vive todo eso? ¿Qué sensaciones crean? O sea, tanto en el momento, supongo que será más frenético, pero un poco el post. ¿Qué queda de todo eso? Pues un poco lo que te decía, o sea, durante el momento, como bien has definido, o sea, bueno, yo no lo decido como frenético, sino como más bien pues un momento de mucha adrenalina. Es un momento, además, donde o sea, sientes una responsabilidad, o sea, ya no solo por ti o por el compañero o la compañera con la que viajas, sino por el resto de compañeros que acabas de conocer, ¿no? Con esa nueva hermandad que has creado. Es un momento pues de muchísima responsabilidad, ¿no? O sea, el que sientes, ¿no? Y bueno, y después de todo eso, lo que nos ha quedado, por lo menos a nosotros, por un lado, pues es un mal sabor de boca de ver la actuación de nuestros gobiernos y la dejación de las instituciones de la comunidad internacional y la complicidad para con el Estado de Israel. Porque, bueno, o sea, nosotros durante los 4 o 5 días que estuvimos pues prácticamente out del mundo, sin saber nada del mundo, pues todo ese periodo de detención, aislados de todo lo que sucedía, ¿no? O sea, nosotros no sabíamos que todo el mundo hablaba de la flotilla, o sea, no sabíamos que había habido un boom mediático de tal dimensión, como luego nos encontramos. Pues bueno, al volver, o sea, lo primero que hicimos fue ver un poco, ¿no? O sea, bueno, ¿qué ha dicho Sarkozy? ¿Qué ha dicho Zapatero? ¿Qué ha dicho Moratinos? ¿Qué ha dicho Obama? O sea, ¿qué ha dicho la ONU? Y bueno, pues fuimos recogiendo un poco testimonios de qué habían dicho cada uno y coño, llegamos a la conclusión de que nadie, nadie había condenado al Estado de Israel. Habían lamentado la pérdida de vidas humanas. El que más se acercaba a una condena había condenado el ataque, pero nadie había condenado al Estado de Israel, ¿no? Y por lo tanto, no iba a haber ningún tipo de sanción, no iba a haber ningún tipo de penalización a ese Estado por el crimen que acaba de cometer en aguas internacionales. Y bueno, pues lo que a nosotros nos ha quedado es mucho miedo, del tipo de gobiernos que tenemos, nos ha quedado tristeza de que este tipo de iniciativas, que tendrían que ser avaladas y apoyadas y tendrían que ser la bandera de cualquier gobierno llamado democrático, la defensa de los derechos humanos, que todos hayan escondido la cabeza bajo tierra, hemos sentido vergüenza ajena, nos ha dolido el trato que se nos dio. O sea, pues cuando nosotros llegamos aquí a España, a nosotros no nos trajo ningún avión Falcon del gobierno español aquí. Fue el gobierno turco el que nos devolvió a nuestro país. Y bueno, pues ese trato, todo lo que ha salido, bueno, o sea, todas las declaraciones y todo lo que sucedió tras esto, o sea, la verdad es que nos ha hecho sentir rabia, impotencia, y de alguna manera, o sea, creo que hemos sido capaces de darle la vuelta, ¿no? Y convertir todo eso en rebeldía, en dignidad y en ganas de seguir luchando por un mundo más justo, ¿no? Y esa rebeldía, esa dignidad se materializan en nuevos proyectos, ¿no? Sí, esa rabia, esa rebeldía, en primer lugar, se manifiesta con una querella criminal en la Audiencia Nacional Española contra 6 ministros del gobierno israelí y contra el jefe militar que llevó a cabo las operaciones por crímenes de lesa humanidad, por robo, por intento de asesinato y, bueno, pues no sé cuántas cosas más porque la querella es muy larga. Estamos esperando que nos llame el juez Ruth a tomarnos declaración y a ver, bueno, pues, o sea, tiene que tener recorrido y es la primera manifestación de esa rebeldía. La segunda manifestación de rebeldía es todas las muestras de solidaridad que habíamos recibido por parte de la sociedad civil. Nos obligan de alguna manera o nos mueven a crear una iniciativa, que es la iniciativa Rumbo a Gaza, que creemos que era una buena manera de canalizar toda esa solidaridad recibida en pro de los palestinos. O sea, la solidaridad con nosotros la queremos llevar más allá y que repercutiese en la sociedad palestina. Y es lo que nos lleva, pues, a crear esta iniciativa que pretende sacar barcos desde el Estado español para romper el bloqueo a la Franja de Gaza y que formen parte de una coalición internacional que pretende salir esta próxima primavera de nuevo en una segunda flotilla de la libertad, en la cual participarán posiblemente entre 15 y 20 barcos. Hay más de 15 países implicados en esta iniciativa y, bueno, pues esa sería la segunda manifestación, ¿no?, positiva de esa rebeldía, el seguir en la lucha, el seguir reivindicando la defensa de los derechos humanos, el fin de la impunidad del Estado de Israel, el respeto a la legalidad internacional, que nuestros gobiernos atiendan a las necesidades reales de sus ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, por ahí vamos. A mí, cuando se habla de 15 barcos, 20 barcos, bueno, en la anterior flotilla me parece que has dicho que eran 9, ¿verdad? Sí, pero 3 de ellos no pudieron salir porque fueron boicoteados, por lo tanto, pues nada más que pudieron salir 6. De todas formas, aunque solo fueran 6, me parece algo increíble. O sea, una organización, necesita de una organización muy grande, una estructura muy grande, ¿no? O sea, me parece algo que no sé ni por dónde se empieza a sacar adelante un proyecto así. Sí, pues mira, pues la verdad es que nosotros todavía estamos aprendiendo y día a día vamos aprendiendo, porque nunca, o sea, jamás se nos hubiese imaginado, vamos, nos hubiésemos imaginado vernos envueltos en una iniciativa así, de este calibre. Pero bueno, pues los socios internacionales que tenemos en esta iniciativa, ellos ya han sido capaces de llevarlo a cabo. Ellos también tuvieron que empezar en su día de cero en uno de estos proyectos. Ellos ya han adquirido, pues, una experiencia de la cual, pues, nosotros nos queremos aprovechar de alguna manera. Y bueno, o sea, estamos trabajando en equipo para hacer todo esto posible. Y bueno, cada uno tiene unas fortalezas, tiene unas debilidades. O sea, nuestra debilidad como proyecto es la falta de experiencia, la cual la vamos adquiriendo, pues, a través de nuestros compañeros. Y bueno, pues creemos que vamos a estar a la altura. Pero lo que es fundamental, o lo que ha sido fundamental, o es y será fundamental para nosotros, es el apoyo de la sociedad civil, es la movilización ciudadana, es que gente con capacidad y con conocimiento se pongan al servicio de esta causa, que es una causa dentro de cualquier marco legal, tanto nacional como internacional, es una causa legítima, es una causa que creemos que dignifica al ser humano. y está apareciendo mucha gente así, con muchas ganas de ayudar y con mucha voluntad, y bueno, se están formando equipos de trabajo. A día de hoy tenemos 16 grupos de trabajo en diferentes territorios del Estado español, y bueno, pues cada territorio tiene sus propios cometidos y bueno, van funcionando, o sea, creo que a día de hoy podemos estar bastante satisfechos, ¿no? Hay cientos de personas trabajando para esto. No, un poquito, subrayar igual, es algo admirable, ¿no? Toda la repercusión que tuvo en su momento, el boom mediático que has comentado antes también, ¿no? O sea, es cierto que nosotros también sabemos desde aquí de Euskal Herria, bueno, nos enteramos sobre todo por el ataque de Israel a una flotilla tal y cual, toda la repercusión que hubo, es cierto, ¿no? Lo que has comentado, bueno, la actitud de los gobiernos, tanto español, francés, como a nivel mundial también, pero también es importante el goteo de solidaridad que ha habido en todo este periodo. En el momento, en el boom mediático, ya hubo una solidaridad importante, y yo creo que han pasado meses, ha pasado tiempo, y lo que estás comentando, ¿no? O sea, cada vez hay nuevos proyectos, y encima, pues bueno, pues la gente quiere participar en todo esto, ¿no? Has comentado que hay grupos de apoyo, de trabajo, a nivel de Estado español, tal y cual. ¿Puedes un poquito comentarnos en qué se basa todo eso? ¿Qué se quiere plantear? A nivel de Euskal Herria, ¿hay algo? ¿Cómo se podría organizar, ayudar en todo eso? Sí, claro. A ver, o sea, nosotros hemos, entendiendo la complejidad del proyecto y la dificultad, pues de poder llevarlo a cabo, hemos intentado simplificar y crear herramientas de trabajo que pudieran servir a todos los grupos independientemente de dónde estuvieran ubicados, ¿no? Pues estos grupos. Por ejemplo, una de las herramientas de trabajo que hemos armado para este proyecto, pues son campañas de sensibilización en los centros de enseñanza. Son campañas que pretenden hacer una recogida de material de lapiceros y cuadernos para las escuelas de la Franja de Gaza. Son campañas que están asociadas también pues a charlas, a proyecciones, a debates y a diferente material didáctico que se puede encontrar en la página web y desde la que se está descargando la gente para llevarlo pues a sus diferentes espacios de trabajo. Hay otra campaña que es una campaña de recogida de material sanitario que pretende recoger tanto medicinas como máquinas para llevar a los hospitales de la Franja de Gaza. Y lo que es más importante, bueno, pues son campañas de recaudación de dinero. O sea, porque aquí pues hay que decir que esto, bueno, pues es un proyecto que económicamente es muy costoso. Hay que comprar los barcos, no hay ningún armador que nos dé los barcos o que nos alquile los barcos para la Franja de Gaza. Por lo tanto, hay que comprar los barcos. Los barcos cuestan muchísimo dinero. Y bueno, pues nosotros pues hemos sacado diferentes maneras para financiar la campaña, pues como pueda ser por los bonos por 5 euros que simbolizan la compra de un saco de cemento, las millas náuticas que cuestan 150 euros, que creemos que, bueno, o sea, desde Barcelona, o sea, la medición que hemos hecho desde Barcelona hasta la Franja de Gaza hay 1.662 millas náuticas, el objetivo es vender todas las millas y la venta de todas las millas significa la compra de un barco. Y estamos en ese proceso pues de venta de millas. Luego también estamos organizando diferentes conciertos en diferentes territorios que a lo largo del mes de febrero y del mes de marzo se podrán disfrutar tanto en Sevilla, Madrid, Barcelona. Ahora que estoy aquí en Euskadi, pues vamos a intentar que Euskadi pueda tener también un concierto que sirva para recaudar fondos para esta actividad. O sea, justo pues acabamos de comprometer pues la presencia en Euskadi pues de un grupo de Madrid que creo que suena mucho por aquí, Habeas Corpus, estaría dispuesto pues a venir a tocar para esta causa. Y bueno, pues estas son un poco pues las campañas más significativas. Estas no son las únicas, también hay campañas a nivel internacional que estamos hablando dentro de la coalición internacional de cómo trabajar pues de manera común, pues por ejemplo organizando grandes grandes manifestaciones poco antes de que salga la flotilla en diferentes ciudades de Europa para llamar la atención y que la Unión Europea escuche que la sociedad europea no es una sociedad que mira hacia otro lado en lo que respecta a los derechos humanos. Estamos preparando también, bueno, pues diferente tipo de actos y actividades, pues como reuniones con la Unión Europea, reuniones con las Naciones Unidas, para ver de qué manera se pueden supervisar y que vengan a ver nuestros barcos, qué es lo que llevamos en nuestros barcos, que no tenemos nada que ocultar y bueno, pues fortalecer de alguna manera así esta campaña. No sé si tenías algo, Zweig. Un poco a nivel de, decías que cuando fuisteis en el barco, la compañía Laura, creo que has dicho, y tú mismo, vuestra idea era grabar un documental sobre el activismo del siglo XXI, y te quería preguntar un poco sobre esto, ya no solo el activismo en solidaridad con Palestina, aunque tú mismo me decías antes que te presentabas como activista de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo ves la sociedad civil, los movimientos sociales en el Estado español, pero también en Europa o en el mundo, porque al final tú mismo ahora mismo estás participando en un proyecto global o internacional, por lo menos? Sí, pues mira, pues yo la verdad es que, o sea, me caracterizo por ser muy optimista, o eso es lo que me dicen mis compañeros, pero, a ver, o sea, siendo honesto, yo creo que estamos viviendo un momento muy complicado, o sea, principalmente en Europa, donde la gente más rancia o la derecha más conservadora ha conquistado la hegemonía cultural, ha conquistado la hegemonía política, la hegemonía económica. Y bueno, pues a mí personalmente es algo que me da mucho miedo, porque ha debilitado a la sociedad en sí misma, la vida de la sociedad, la desideologización que se está viviendo ahora mismo en Europa. Está conllevando un embrutecimiento global hasta el punto de que partidos de la extrema derecha, como ha podido ser en Suecia, que prácticamente eran algo marginal y no existían, han pasado de 0 diputados a 20 diputados en las últimas elecciones, o esa sociedad de la cual estoy hablando o la cual estoy definiendo, ha hecho también que la extrema derecha esté en el gobierno en Holanda y además lleve la cartera de inmigración. Ha hecho también pues que en Italia pues exista un personaje llamado Berlusconi que hace leyes a su antojo para blindarse la impunidad. El modelo social que se está construyendo pues es algo que debe de dar miedo a todo el mundo. Los movimientos sociales, bueno, yo hago un análisis que desde que se legalizó de alguna manera, desde que se profesionalizó de alguna manera la solidaridad, pues han venido sufriendo pues una merma en la ideología, una merma en el compromiso, una merma en la calidad de las personas que participan dentro de este tipo de movimientos, hasta el punto pues que bueno, pues algo muy significativo es que este tipo de activismo pues que puede representar la Flotilla de la Libertad, pues carece de apoyos que hoy en día se pueden entender, pero que hace 20 años serían impensables, ¿no? Y todo es por el miedo a la subvención, por el miedo al aislamiento, prioriza antes cualquier otro tipo de intereses que las motivaciones reales de la participación social, ¿no? Como pueda ser la indignación ante el sufrimiento ajeno, el compromiso ideológico que uno pueda sentir con sus compañeros ideológicos palestinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece que el mercado ha copado cualquier tipo de iniciativa y además tiene a todo el mundo aterrorizado, incluso a los movimientos sociales. Eso parece mentira, pero yo la radiografía que hago y ojalá me equivoque. Igual, Manuel, para ir terminando, ¿cómo, no sé si el futuro de Palestina lo ves también de esa manera optimista que decías al principio? Pues el futuro de Palestina, pues mira, pues la verdad es que yo el único futuro que veo en Palestina es un país llamado Palestina en el cual puedan convivir los judíos, los musulmanes, los cristianos y los ateos todos conjuntamente bajo un Estado de Derecho que sea para todos igual. me cuesta creer una solución de dos estados, o sea, de hecho no la veo. Esa solución de dos estados excluye a 4 millones de refugiados palestinos de su territorio. Por lo tanto, es impensable. O sea, puede ser un parche o un pasito más en, bueno, pues en llegar a un final del conflicto, que solo puede ser el que primero he dicho. O sea, si no se reconocen los derechos de todos los palestinos y se desocupan sus territorios, es muy difícil que se pueda hablar de paz. Hay muchos hay mucho trabajo que hacer, ya estás explicando, y la verdad es que hay muchísimas cosas que analizar, que aprender y todo que llevarlo a la práctica, pero Anchepe Arratia como medio comunitario, desde su ámbito, ¿qué aportación podría hacer a toda esta lucha, ¿no? Pues mira, ya que me voy a hablar de esto, me gustaría hablar de los medios comunitarios y del trabajo que han venido realizando desde antes de que nosotros nos subiéramos a los barcos. O sea, nosotros antes de subirnos a los barcos enviamos pues notas de prensa, pues comentamos que vamos a participar en esta iniciativa y tal, y ningún gran medio de comunicación de masas nos hizo caso. O sea, y los únicos que nos escucharon, pues bueno, fueron los medios comunitarios de Madrid, los de Valencia, de aquí de Euskal Herria también se nos llamó y tal, y bueno, fuisteis los primeros que nos disteis voz. Y yo creo que además sois medios que sois fundamentales porque estáis a pie de calle, la gente os conoce, vosotros conocéis a la gente, vosotros tenéis un contacto directo pues con el entorno en el cual vivís, y eso creo que es fundamental en el día de hoy para transmitir las ideas, que la gente pueda tener contacto directo con aquellos que la transmiten, que es algo que los grandes medios pues es muy complicado, ¿no? Y bueno, pues como un apunte, pues cabe decir que a nosotros se nos facilitó invitar a los medios de comunicación de masas a que vinieran en el barco y pudieran retransmitir en directo todo lo que sucede ahí, como igual que vino Al Jazeera, Press TV, 4 canales de televisión turcos, o sea, hasta 30 medios de comunicación diferentes retransmitían en directo desde el barco. Ningún medio de comunicación español ni francés se quiso subir a esos barcos. Y de haberlo sabido los medios comunitarios, o sea, yo tuve la oportunidad de estar en el encuentro estatal que se realizó en Alicante, creo en el mes de septiembre, me invitaron a la conferencia de inauguración pues de este encuentro, y bueno, yo lo primero que hice fue agradecerles, y yo les planteé pues esto mismo que acabo de comentar, y más de una intervención pues que hubo ahí fue, hombre, pues de haber sido los medios comunitarios los invitados, nosotros hubiésemos ido, ¿no? Y de hecho ya para esta próxima flotilla ya pues hay radios y hay televisiones locales y tal que se han ofrecido a venir porque quieren tratarlo de cerca, ¿no? Algo que o sea, que yo creo que es muy importante, o sea, sobre todo por el valor que significa la motivación de participar en algo así, ¿no? Igual podemos hablar en HT Ratia a ver si nos animamos alguno a acompañaros. Mira, yo, si me permitís, me gustaría ya para terminar, o sea, decir la página web en donde la gente se puede informar y ver dónde están los grupos de apoyo, los territorios y bueno, pedir a la gente que nos envíe un mail, que participe. Es imprescindible la participación de la sociedad civil. Tenemos la palabra, tenemos la oportunidad de decir a nuestros gobiernos, no estamos de acuerdo con sus políticas de venta de armas a países como Israel. Les invitamos a que formen parte, o sea, invitamos a la sociedad civil a que forme parte de lo que son las campañas de boicot, sanciones y desinversiones. Este tipo de iniciativas de acción directa que están dentro del marco legal, están reconocidas por Naciones Unidas y están amparadas por la Convención de Ginebra. Por lo tanto, es importante que la sociedad civil forme parte de esto. La página web donde la gente se puede informar es www.rumboagaza.org, y que no duden en enviarnos mails que contestaremos todos. Pues acabamos con esto. Manuel Tapial, activista por los derechos humanos y miembro de las dos, voy a decir ya, flotillas por la libertad a Gaza. Mille esker, gurekin egoteagatik. Es el gatito. Tal vez te va a tarde. Agur. Agur.